Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se suman, que nos dejan sus mensajitos, sus comentarios, pero que sobre todo permiten que esta información llegue a muchísimas más. Les voy a dejar por aquí desde ya un mensajito con las palabras nombre más preguntas, para que se animen a dejarnos todas sus preguntitas y que estas las podamos responder con nuestro especialista del día de hoy. Así que les dejo por acá anotado. También los invito a que les dejen desde ya el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Por favor, déjenlo por acá. Ya nos están saludando desde Argentina. Muchísimas gracias. Y quiero hablarles un poquitito, hoy vamos a estar con Génesis Ramírez hablando sobre los beneficios de la terapia de la hipnosis. Génesis es licenciada en educación preescolar y ejerce con amor y vocación desde hace 9 años. Lleva 4 años trabajando con una terapeuta enfocada en las terapias sanadoras de hipnosis, regresión a vidas pasadas y péndulo hebreo. Vamos entonces a darle la bienvenida a Génesis, para que se sume a este espacio y ya nos pueda contar un poquitito sobre la hipnosis. Vamos a ver, estoy enviándole la invitación. A ver. Mientras tanto, cuéntenos desde dónde nos está con Génesis. Ahí está Génesis en el chat. Vamos, veamos si nos podemos conectar, si puede. A ver, Génesis, ¿estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy emocionada de estar hoy aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo no te puedo ver, pero veamos, cuéntenos acá en el chat si nos están viendo a las dos, por favor. Yo sí te veo a ti. Bárbaro. Bueno, vamos a ver. Te voy a pedir, porque ya estoy viendo por el computador que nos vemos las dos, te voy a pedir si puedes por alejar un poquito más el teléfono porque se te ve un poquito cortada. Por encima de los ojos. Ahí está. Bien. Ahora sí. Ahí estás. Bueno, Génesis, qué gusto enorme tenerte con nosotros. Y qué lindo esto que vamos a estar hablando de la hipnosis. ¿Quieres contarnos o contarle a toda la comunidad de Mindalia, a todas las personas que se estén conectando en este momento, qué es la hipnosis? Claro que sí, de nuevo muchísimas gracias me siento muy agradecida de tener la oportunidad de estar hoy en el espacio de Mindalia. Para mí es una verdadera fortuna porque llevo años siguiéndolos y ahora estar de este lado pues me entusiasma bastante. Y bueno, hoy el tema que quiero compartir pues es precisamente esta maravillosa terapia de la hipnosis para ver vidas pasadas. Cuento un poquito de cómo fue que yo descubrí esta terapia. Hace 4 años aproximadamente, yo fui a tomar esta terapia con esta terapeuta se llama Yuri. Entonces yo primero llegué y entonces tomé unas sesiones con ella, pero ella me decía que como yo era una persona con mucha sensibilidad y mucha percepción, que yo podía intentar entrar en hipnosis para hacer yo misma mis sesiones, porque en ese momento ella es quien dirige las terapias, ella es la que se encarga de dirigir esa parte del orden de cómo vamos, y la otra persona era la que canalizaba la información. Entonces, cuando yo lo probé por primera vez conmigo misma, pues para mí fue muy fácil. Y entonces, a partir de ahí, pues fue que yo inicié un entrenamiento de muchos meses con Yuri, cerca de un año más o menos. Y entonces, pues para mí era muy fácil ver mis vidas pasadas, relacionarlas con lo que yo estaba viviendo en mi vida actual, porque ahí fue cuando yo me di cuenta que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo en esta vida, pues no se originan en esta vida, sino que vienen de memorias de vidas pasadas. Y entonces para mí, aunque yo desde toda la vida creía en estas cosas y sabía que eran realidad, el hecho de tomar una terapia donde pudiera yo vivenciar estas experiencias, para mí fue muy, muy emocionante, muy gratificante y a la vez muy sanador. Entonces, así fue como inició mi camino con ella y pues afortunadamente hemos hecho un muy buen equipo de trabajo. Ella me invitó a trabajar con ella y pues ya llevamos 4 años juntas en este camino y hemos tenido la fortuna y seguimos teniéndola de acompañar pues a muchas personas en sus procesos de sanación porque bueno, esa terapia es una valiosa herramienta para que nosotros tengamos la oportunidad de seguir sanando muchos aspectos de nuestras vidas pues que es necesario liberar. Y así fue de manera muy, muy breve cómo fue que yo conocí esta terapia. Génesis, en el momento que lo probaste por ti, las terapias, ¿pudiste darte cuenta o decir, wow, ahora todo tiene sentido y desde ahora también lo tomo de una manera distinta? Pues fíjate que la primera vez que yo hice la sesión por mí, de hecho las sesiones anteriores cuando la otra persona, la canalizadora, era quien entraba en hipnosis y me empezaba a remover todo, yo para mí siempre tuvo sentido todo lo que me decía, porque era muy, muy clara la información y además yo lo iba hilando con cosas que me estaban pasando aquí. Entonces, una vez que yo entré, pues dije, qué maravilla, porque es descubrir que esto que yo estoy viendo aquí, por ejemplo, algo fundamental que hay que trabajar es la relación con nuestros padres, porque pues nuestros padres son nuestros pilares de vida. Entonces, cuando yo hice las sesiones para trabajar con mi papá, con mi mamá, yo decía, es que qué impactante que muchas de las cosas que yo he vivido con ellos, pues yo vienen de otras vidas y además no vivían nada más donde ellos fueron mis papás, sino yo también he sido su mamá o su papá, porque, bueno, quienes estamos muy metidos en esta cuestión de las vidas pasadas, sabemos, y bueno, es una información que está al alcance de todos, podemos identificar que en distintas vidas vamos jugando distintos roles, no nada más uno solo, sino vamos intercambiando roles porque, bueno, esto también es parte del aprendizaje tanto personal como colectivo de la familia o de la misma sociedad. Entonces, para mí sí fue bastante impactante. Porque, pues sí, o sea, muchas cosas a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué tengo miedo a esto si nunca me ha pasado? Por ejemplo, he escuchado a mucha gente, incluyéndome, que decimos, bueno, pero ¿por qué me da miedo? Por ejemplo, a mí, algo que he trabajado, el miedo a los perros. ¿Pero por qué me da miedo los perros si a mí de niña jamás me atacó un perro? O sea, no me pasó nada con los perros, pero yo desde niña le tenía miedo. Cuando hice la regresión para trabajar ese miedo, fui entendiendo por qué tenía yo ese miedo. Entonces, eso es como encontrar un sentido, además del sentido de nuestra propia vida actual, encontrarle sentido a que no es la única vida que tenemos. Somos seres que venimos a vivir muchas y muchas vidas porque necesitamos aprender muchísimas cosas y estamos en un proceso de evolución. Entonces, se me haría, desde mi punto de vista, muy limitado pensar que solamente tenemos una vida y ahí acaba todo, ¿no? Yo siento y por mi experiencia puedo incluso asegurar que no es la única vida que tenemos, sino son muchas las que están detrás de nosotros y también las que tenemos todavía por vivir en un futuro. ¿Quieres contarnos entonces desde tu experiencia cuáles fueron los beneficios que empezaste a notar a raíz de utilizar la terapia de hipnosis? Sí, claro que sí. Por ejemplo, llegan muchas personas a trabajar distintos temas y a veces las personas preguntan, ¿se puede trabajar esto? ¿Se puede trabajar lo otro? Y yo digo, sí, cualquier tema se puede trabajar porque yo efectivamente antes de trabajar con las personas estuve, yo le llamo como un entrenamiento donde estuve muchos meses trabajando en temas de mi vida para lograr liberar mucha carga que pues naturalmente vamos acumulando. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, empecé a resolver cuestiones, por ejemplo, con mi papá, con mi mamá, con algunos otros familiares, resolver cuestiones de salud. De hecho, mi primer sesión que hice fue porque me caí y andaba muy lastimada, me lastimé el cuello y ni siquiera podía girarlo, estaba muy lastimada porque me caí, fue una caída algo fuerte. Entonces hice la sesión y para mí fue impactante. Fui a una vida pasada para descubrir qué había ocurrido que me había llevado a caerme, porque no es la caída en sí, es lo que hay detrás de esa caída. Y yo cuando empecé a liberar esas programaciones, esas emociones y un montón de creencias limitantes que venimos arrastrando de mucho tiempo, se empezaron a liberar y al acabar la sesión yo podía mover el cuello y ya llevaba varios días sin poderlo mover y yo decía, ¿cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo después de liberar toda esa carga yo pude mover el cuello? Pero esto es porque estas terapias nos ayudan a hacer conciencia de por qué y sobre todo para qué nos pasan las cosas. No es casualidad, nada de lo que nos pasa es casualidad. Entonces, personalmente a mí esta terapia me ha servido bastante para mejorar las relaciones con mi familia, para mejorar mis relaciones interpersonales en general, también para mejorar mi relación conmigo misma. Porque hay muchos temas que todos podemos ir identificando en nosotros, que a veces decimos, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo sanarlo? Pues esta es una valiosa herramienta porque, por mencionar un ejemplo, yo era una persona demasiado ayudadora. O sea, quería ayudar a todos, resolver a todos y andar así, como que sí, yo te ayudo, es más, sin que me lo pidieran, ya estaba yo ahí dispuesta a ayudar. Eso a mí, yo no me daba cuenta, pues que estaba yo desgastándome demasiado, entregando demasiado mi energía a otros, en vez muchas veces de enfocarme en mí. Con esta terapia, créeme que fue muy, muy impactante, porque estar acostumbrada toda la vida a cargar con esa programación, empecé a trabajar y le fui bajando de rayitas hasta que llegó un punto, digo, yo siento que eso se sigue trabajando día a día, pero ahorita ya estoy en un punto de mi vida donde ya me detengo y ya por lo menos digo, a ver, tranquila, ve lo tuyo, acompaña a los demás. Ya no se trata de que les tenga que resolver, sino de acompañar a otros en sus procesos y con tranquilidad, nada de con prisa de yo te ayudo, yo lo hago, ¿no? Y eso, bueno, es solo un ejemplo que siento que muchas personas pueden conectar con ese ejemplo porque habemos muchas personas que andamos ahí luego ayudando demasiado y vaciamos mucho esa energía, ¿no? Y otro tema que también en lo personal me ha encantado trabajar en esta terapia es el tema de los dones. Yo antes de conocer como tal que tenía el don de la clarividencia o algún otro don, yo no le llamaba así. A mí era normal vivir muchas experiencias espirituales o energéticas. Era muy normal desde toda la vida, desde pequeña las había vivido, pero nunca les ponía un nombre. Entonces, con esta terapia yo aprendí a ir poniéndole nombre, a ir identificando que esto que me pasaba, es algo que todos tenemos, que los dones es algo que todos tenemos y que los podemos desarrollar en la medida que también que nos vayamos aligerando energéticamente, más podemos ir fluyendo para poner ahora sí que nuestros dones en práctica y poder evolucionar, porque los dones están ahí por algo. O sea, no es nada más como, ay, qué lindo, tengo clarividencia. No es nada más eso, es cómo la puedo usar en beneficio personal, pero también en beneficio de las personas que me rodean. Entonces, un tema que a mí me daba mucho miedo era ver fantasmas. Yo siempre estaba negada a ver fantasmas. Decía, no, yo no los quiero ver, yo no. Me daba mucho miedo. Esa terapia me ayudó a entender que, por ejemplo, en una vida pasada, yo había tenido muchas experiencias de este tipo con personas fallecidas que los podía ver. Pero, como en esa vida no fui comprendida y fui como vista como una persona así que estaba muy mal, por eso lo sé, me bloqueé. Entonces en esta vida pues ya se me vuelve a activar y ¿qué tengo que hacer? Pues en vez de negarme y decir no, me niego, tengo miedo y no lo hago, mejor usar esta sesión de hipnosis para liberar aquellas memorias de miedo, de bloqueo y entonces en esta vida poder reconectarme con ese don y usarlo para lo que es, ayudar a estas personas fallecidas que luego se me acercan y pues les ando ayudando. Y un último ejemplo que agregaría es la cuestión de la salud. Yo, aunque en general he sido una persona sana, sí tuve en mi niñez una enfermedad en la tiroides y entonces fue un lapso de poco tiempo, pero yo con estas terapias logré identificar que no era la enfermedad en sí el origen, sino el origen era que yo en esta vida y en vidas pasadas había sido una persona con mucha tendencia a reprimir mis emociones, a esconder mi tristeza, a esconder mi enojo. Y entonces, una vez que tú haces conciencia de eso, dices, bueno, ya voy a hacer algo diferente, voy a expresar mis emociones, porque, bueno, necesito aprender a hacerlo y además no me quiero volver a enfermar físicamente. Entonces, la verdad es muy fascinante estos ejemplos. Espero que hayan sido claros y que les sirvan también a las personas para conectar con esto que al final de cuentas, aunque me pasó a mí, estoy segura que mucha gente va a resonar con esos ejemplos en sus vidas. Muchísimas gracias, Génesis. A propósito de los dones, ¿creerías que todo esto que viviste y que pudiste conocer e integrar, mejor dicho, a través de la hipnosis, te sirve o te ha llevado a cumplir tu misión de vida? Sí, claro que sí, porque yo siento que desde niña que vivía todas estas cosas y que soy demasiado afortunada porque crecí en una familia donde nunca se me juzgó, donde jamás mis papás me dijeron, estás loca, estás inventando, eso son mentiras, al contrario, ellos me ayudaron a encontrar muchas respuestas a lo que me pasaba. Entonces yo fui una niña demasiado afortunada que todas estas cosas que vivía, siempre recibí ese acompañamiento amoroso de parte de mis papás. Entonces, conforme fui creciendo, pues yo me iba dando cuenta que muchas de estas cosas, pues no le pasaban, o más bien mucha gente no las expresaba. Y entonces, pues yo era muy reservada porque estas cosas yo decía, no, no las voy a hablar con toda la gente, nada más las hablaba con mi familia. Entonces, y mi familia, mi núcleo cercano, o sea, mis papás, mi hermana, mi abuelita y hasta ahí. Pero naturalmente conforme fui creciendo, yo sentía un llamado, pero no descubría todavía qué era. Hasta que yo empecé a tomar estas terapias y que Yuri, la terapeuta, me dice, es que tienes el don de la clarividencia. Y yo, ¿cómo? O sea, ni yo te digo que no le ponía nombre. Entonces yo, ¿pero cómo? Y me dice, sí, o sea, eres sensible con los sueños, tienes premoniciones, recibes información, ves con mucha claridad las vidas pasadas, eso es tener clarividencia. Y yo, ¡ay, qué bien! Entonces siento que cuando ella me invita a trabajar con ella, fíjate que yo me sentí así como, no, no, no, ¿cómo que me estás invitando a trabajar contigo? Porque desde la primera sesión ella vio que yo tenía mucha facilidad. Y entonces ella me dice, ¿quieres trabajar conmigo? Yo quiero que trabajes conmigo y yo no me siento preparada. Entonces, a raíz de este entrenamiento, ahí yo fue donde me sentí con esa conexión de decir, si yo estoy sanando mucho, estoy dando pasos importantes en mi vida, sanando mi vida en todos los sentidos, o sea, familiar, social, de trabajo, de pareja. O sea, es que esto es algo de salud en todos los sentidos, es algo integral. Si yo veía las mejoras en mi propia vida, yo decía, bueno, yo quiero compartir esto con más personas. Y entonces ahí fue donde conecté con esa misión de vida de acompañar a las personas a través de esta terapia. Y otro punto importante que quiero compartir es que yo era demasiado reservada, como ya lo comenté, o sea, nada más con mi círculo familiar y a veces con una que otra persona, porque no, me daba así como cosita compartir todo lo que me pasaba y que la gente dijera que o sea, ¿por qué estás diciendo estas cosas tan raras, no? Entonces, cuando yo empecé a trabajar en esa terapia y que me empecé a abrir a mis dones y que empecé a conectar más conscientemente con los fallecidos sin sentir miedo, precisamente uno de los fallecidos, fue quien me dijo, es que ya tienes que hablar de esto, ya, o sea, ya llegó tu momento, tienes que compartirlo con más personas, ábrete y así. Y bueno, seguramente habrá alguien en la audiencia que también tenga la habilidad de hablar con los árboles, con los animales. No es mi habilidad más fuerte, pero sí también en ocasiones lo he practicado. Y entonces un árbol tan hermoso que a mí siempre me encantaba verlo porque es un árbol enorme con un tronco precioso. O sea, es muy bonito ese árbol. Y un día yo sentí que me quería dar un mensaje y le digo, ¿qué mensaje me tienes que dar? Y me dice, tienes que compartir lo que sabes. Y yo, no, no me siento preparada. Entonces ya era como que el árbol tan sabio, porque la naturaleza es muy sabia y la naturaleza siempre nos acompaña y nos guía en estos procesos. No hay manera de estar solos en esto, sino que los árboles, el aire, o sea, los elementos, los animales están ahí siempre muy cercano de nosotros porque ellos también están muy interesados en nuestra evolución. Por supuesto que sí, son como nuestros hermanos. Entonces, ya era la señal del árbol, ya era después la señal de esta persona fallecida y yo dije, bueno, ya. Y entonces, apenas en diciembre del año pasado, me atreví a dar el paso de compartir esto con una audiencia más grande y a partir de ahí me he sentido muy, muy conectada con compartir este mensaje y que más personas conozcan, porque hay muchos mitos, no solo con la hipnosis, sino con todas esas terapias alternativas, siento que todavía hay muchos mitos, muchas creencias como limitantes de miedo, de verlo como algo misterioso, algo muy oculto, cuando en realidad no, cuando en realidad es una terapia que la trabajamos desde el amor y desde la luz y por eso nos ayuda pues a sanar y a crecer. Entonces yo siento que en este momento estoy conectando mucho con esa misión que tengo en este sentido porque aunque tengo mi trabajo, vamos a decir como muy terrenal, ser maestra es algo pues, muy terrenal pero a la vez muy hermoso porque estamos acompañando a otras personas a crecer. Pero este trabajo, vamos a decir, como más espiritual, pues al final de cuentas siento que complementa muy, muy lindo mi vida y al final de cuentas todo lo que hacemos pues termina repercutiendo a nivel espiritual porque todo nos ayuda a crecer y a seguir evolucionando. Totalmente de acuerdo contigo, Génesis. Muchísimas gracias por compartir todo desde tu experiencia. Además, hay algunas preguntitas del chat, pero antes de ir con ellas, quiero por favor que nos hables sobre cómo son las terapias, tus terapias. Claro que sí, como te comentaba, y nosotros trabajamos, Yuri y yo. Yuri es la terapeuta que se encarga de guiar la sesión, ella se coordina con las personas para establecer pues el horario, qué día y todo eso, la parte como de organización. Y yo me encargo de la parte de canalización, o sea, yo soy la persona que entra en hipnosis para ver la vida pasada de quienes vienen a consultar y si por ejemplo llega una persona, un ejemplo, y dice yo quiero trabajar la relación con mi mamá. Adelante, vemos, iniciamos la sesión primero liberando las emociones de la persona, porque nosotros lo que hemos ido descubriendo a lo largo de estos años es nuestra carga emocional, incluso a veces es tan fuerte que seguimos como, ¿cómo puedo decirlo? Como programando situaciones en nuestra vida en función a lo que nosotros sentimos. Entonces, esa carga emocional tiene que ser liberada. Y muchas veces hemos también nos hemos dado cuenta que sí, claro, es importante el suceso que vivimos, pero la carga emocional que le ponemos a veces es como, uff, muy fuerte, muy intensa, entonces nos aferramos a esas emociones, sí o no, cuando, un ejemplo, si ahorita yo les digo, recuerden algo que los pone muy felices, pues van a sentir esa felicidad en su cuerpo, esa alegría, puede que se dibuje una sonrisa en su rostro de felicidad, pero también si le digo, a ver, recuerden algún momento triste, pues también el cuerpo es muy sabio y va somatizando no solamente a nivel emocional, sino también luego lo vamos viendo a nivel físico, cómo nuestras emociones pues están ahí acumulándose en nuestro cuerpo. Entonces se liberan las emociones densas al ya me parece que me desvié, pero no, porque estaba explicando un poco el impacto de las emociones en nuestra vida. Entonces iniciamos la sesión liberando estas emociones densas de la persona, se va viendo todo el cuerpo, cada parte del cuerpo de cabeza a pies, se va mencionando las emociones que están ahí contenidas y se liberan. Una vez que se liberan, ya la persona está mucho más ligera y el trabajo pues se puede hacer de una manera mucho más fluida. Entonces, si el tema, como el ejemplo que dije, viene a trabajar esta persona con su mamá, pues entonces vamos a una vida pasada donde ellas coincidieron y, bueno, coincidieron entre comillas porque bien sabemos que nada pasa por coincidencia, sino por sincronicidad y por un acuerdo ahí de almas para evolucionar. Entonces vamos a esa vida y yo empiezo a describir, le digo a la persona, yo veo que, por ejemplo, eres una niña, tal, tal, empiezo a escribir el contexto de cómo era la familia, cómo era la relación con la mamá, cómo, así detalles muy importantes de las emociones, los pensamientos y la manera de conducirse las personas. Y algo muy lindo que ha pasado en muchas sesiones es que las personas dicen, es que eso que me estás diciendo es lo que he vivido aquí. Y luego me da a veces un poco de gracia porque me dicen, oye, me estás hablando de mi vida pasada de esta, porque es lo mismo. Claro. Y yo, o sea, ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta que nada se origina en esta vida. Nada, porque imagínate cuántas vidas no tenemos recorridas. O sea, somos seres infinitos. Entonces, pues no podemos limitarnos a que una, dos, 10, no, son muchísimas. Entonces, ya le sigo describiendo, entonces le va haciendo sentido a la persona y ya una vez que terminamos de ver esa vida, se libera todas las cargas, todas las programaciones que se generaron ahí, todos los conflictos para que después de que se ha liberado, pues la persona quede más tranquila. Y al final también se despide y se despacha las interferencias. Nosotros le llamamos interferencias a unas entidades de baja vibración. Bien, pues seguramente le llamará de diferentes maneras, pero son seres de muy baja frecuencia que se alimentan pues de nuestras emociones. Si nos sentimos tristes, ellos intensifican que nos sentamos más tristes o enojados o asustados. O sea, son entidades que están aquí y que nosotros podemos, por supuesto, ponerles un alto porque no podemos seguir permitiendo que seamos alimentos de ellos, ¿ya no? Entonces, se despacha teniendo las interferencias y finalmente la persona sube sus frecuencias y se da algún mensaje final, alguna recomendación, o sea, puedes hacer esto o observa mucho este comportamiento para que también la persona pueda aterrizarlo, porque algo que siempre puntualizamos, las sesiones son muy sanadoras y por supuesto que es muy, muy lindo lo que se hace ahí, pero no se puede quedar solo ahí, o sea, no se puede quedar solo en un espacio terapéutico, sino que esto tenemos que trasladarlo a nuestro día a día, porque nosotras en la sesión somos un puente para que la persona obtenga esa información, pero es tarea de la persona en su día a día ir haciendo los cambios para que todo este beneficio de esta liberación se pueda ver materializado en su vida cotidiana. Y entonces, eso, así es como nosotros trabajamos las sesiones. Gracias por esta pregunta, porque siento que las personas escuchan hipnosis y automáticamente piensan como que con un relojito los vamos a hipnotizar o que vamos a andar haciendo cosas negativas de programar ahí, haz esto, lo otro. No es así, o sea, siento que con este ejemplo que puse, pues puede ser un poco más claro para las personas que es una sesión muy bonita, muy abierta, muy sanadora y que en cualquier momento las personas consultantes pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios y pues esa es la manera en que nosotros Claro trabajamos. que sí, muchísimas gracias Génesis por hacernos un poco este tour con a través de tu experiencia, cómo son las terapias que hacen. Les recuerdo a todos que aquí debajo van a tener todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar con Génesis. Vamos a ir con una preguntita, una de las preguntitas del chat que tenemos. Es de Antonio, dice, ¿cómo nos, perdón, dice, ¿nos podemos hacer a nosotros mismos la hipnosis? Claro que sí, todos tenemos la facultad de hacerlo, sin embargo, hay personas que tienen mayor facilidad que otras. Por ejemplo, cuando yo empecé, antes de hacer mi primera sesión, Yuri me mandó un audio donde, de hecho, pueden encontrar en YouTube. Por ejemplo, se me viene a la mente este maravillosos audios de Brian Weiss, que es el autor del libro Muchas vidas, muchos maestros, que es un libro que, por cierto, recomiendo demasiado porque a mí me sirvió muchísimo, y habla de este tema precisamente cómo la terapia de hipnosis nos ayuda mucho a sanar. Entonces, hay audios en YouTube que pueden ustedes encontrar y probar si pueden entrar en ese estado de relajación, porque la clave para lograr entrar en hipnosis es relajarnos, porque cuando estamos relajados, nuestro cuerpo puede acceder a esas realidades de manera muy, muy natural. Les repito, hay personas que tienen más facilidad, pero con práctica y entrenamiento, seguro estoy que pues muchas personas lo pueden ir logrando. Entonces, claro que sí, lo pueden hacer ustedes mismos. Muchas gracias, Génesis. Vamos a ir ahora con una pregunta de Beltrán Elía y dice, ¿cómo nos limpiamos a nivel físico para despertar nuestros dones? Es una pregunta muy interesante y como es muy específica y se refiere a la parte física, lo que yo he canalizado en muchas sesiones, tanto mías como de otras personas que hemos acompañado para despertar y desarrollar sus dones, algo que la energía siempre nos ha dicho es que necesitamos cuidar mucho nuestra alimentación. Que sea pues lo más natural posible, muchas frutas, verduras, agua, semillas, lo más natural y vegetariana posible. Bajar el consumo, si no se puede quitar si no dejan de comer carne, pues bajar el consumo a las carnes, las harinas, los azúcares, todo eso, porque entre más natural sea nuestra alimentación, eso nos puede favorecer a que desarrollemos nuestros dones. No es el único factor, porque, repito, estoy hablando de lo físico, porque hay muchos otros factores que necesitamos tomar en cuenta. Y otro también, el ejercicio. El ejercicio también es fundamental porque, bueno, nos ayuda a que nuestro cuerpo esté fortalecido, esté sano, esté fuerte. Entonces, eso también. Y también agregaría el de la naturaleza, tener mucho contacto con la naturaleza, si les gusta ir al río, al mar, a la montaña, a donde a ustedes les gusta ir, porque la naturaleza, bueno, nos brinda esa hermosa vibra que tiene de amor, de luz, de calidez. Entonces, esas serían recomendaciones físicas que la energía nos ha dicho. Claro que también habrá que tomar en cuenta otras recomendaciones, pues emocionales, mentales, espirituales, pero bueno, esas son las físicas. Ay, no te escucho, A no ver, te escucho. ahora, ahora, Ya. Sí, muchísimas gracias Génesis y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso escucharte hablar de los beneficios de la hipnosis y compartirlo con toda la comunidad de Mindalia. ¿Quieres contarle a todos cómo te conseguimos en las redes sociales? Sí, bueno, las redes sociales, como bien lo mencionaste, ya van a estar ahí en la descripción del video, pero con todo gusto les puedo compartir mi teléfono por si alguien quiere comunicarse directamente después de escuchar esta bonita charla. Y mi número es, bueno, +52, porque estoy en México, 612-132-2456. Y ahí con todo gusto, bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, con todo gusto, en su momento, cuando pueda, le responderé. Y bueno, agradecerte a ti y agradecer a toda la hermosa comunidad de Mindalia haber tenido este bonito espacio para compartir cómo esta terapia pues, nos puede ayudar en cualquier tema, repito, de salud, relaciones interpersonales, con familia, con pareja, amistades, hijos, en relación con la salud, miedos, fobias, economía, cualquier tema, cualquier tema se puede trabajar. Así que, pues, muchísimas gracias por este espacio y bueno. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Les recuerdo a todos que este directo va a quedar en diferido en el feed de Mindalia, pero también en el de Génesis, y que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, así que ahí lo pueden ver, compartir las veces que quieran. Muchísimas gracias para todo y hasta una próxima entrevista de Mindalia Televisión. Gracias.